Nadie quería comer carne mecha, luego también salieron los chicharrones, y ahí el tema empezó a mandar cojones, porque podía joder la chicharrona. Y dice que allí en Uri que hubo una alerta, porque se le detectó que había llegado la listeria. Según dice, eso pasó en el bar del Prado, pero acabó reviviendo cuando la listeria fue a meter allí dentro. Dio delante al Antonio, se acojonó y se marchó corriendo. Prefiero morir de pie, a estar vivo y de rodillas, de cualquiera de las maneras. Y prefiero mandarte a ti, a dejarte tirado por tener contratito fuera. Amargadita y con la moral muy baja, hasta llegar hasta la Lupe, dígame. ¿Y cuánto trabaja dentro nuestra listeria? Todo dispuesta a propagarse con tal alerta. Le tiró un calor, le dio un queba, dos o tres pizzas y dos baguetes brutales. Salió la listeria con árboles criminales. Ha dejado el trabajo y se ha puesto a dieta el doctor González. Prefiero morir de pie, a estar vivo y de rodillas, de cualquiera de las maneras. Y prefiero mandarte a ti, a dejarte tirado por tener contratito fuera.